falsa alarma. La lluvia se pinta de azul y el aire furtivo de púrpura. Gesto, gesto, duerme. Han dado miles de pasos y no han hallado el camino ni el lugar donde descansar. Gesto, gesto. Y nada volverá a ser.